buenos días. Este es el resumen de noticias Noti 645. La temperatura para el día de hoy mínima de 8 grados, máxima de 27. Para el día miércoles se espera una mínima de 14 grados, máxima de 28. Para el jueves igual, mínima de 14 grados, máxima de 26. Para el viernes se espera una mínima de 13 grados, máxima de 27. Para el sábado mínima de 12 grados, máxima de 29. Y para el día domingo máxima de 12 grados, máxima de 28. Días agradables ya esbozando la primavera en la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. El resto del país con cielo totalmente despejado o parcialmente nublado, salvo un poco de neblina y bruma en la zona de Misiones, Formosa y Chaco. Comienzan las noticias. Esto es lo que usted tiene que saber de este día martes. La candidata a diputada provincial por el Partido Liberal, Karina Martínez, explicó los motivos de la presentación de la lista encabezada por su par concejal Ángel Ávila y ratificó que respaldarán a los candidatos nacionales de La Libertad Avanza. Es un partido que se ha conformado recientemente y del cual se me ha invitado a ser parte de esta propuesta electoral en estas elecciones para el 26 de octubre. Esta es una elección intermedia que yo democráticamente y nuestro grupo cree que realmente tiene que tener una pluralidad, y a veces en los partidos se tienen unos criterios cerrados, se tienen unos criterios absolutos para algunos y para otros no. Tomé la decisión de integrar esta lista que acompaña a Javier Milei a nivel nacional. Sabemos que va a necesitar tener diputados provinciales. Y bueno, y seguir acompañando las ideas que tienen que ver con La Libertad Avanza, pero desde otro lugar, desde otro espacio en construcción. De cara al 2027, todos los libertarios podemos hacer una alianza muy grande y con otros opositores para, bueno, aspirar a tener una gobernación y una municipalidad con un signo distinto. La legisladora capitalina Nadina Reynoso intentará renovar su banca por el Frente Provincias Unidas, referenciándose en el exgobernador cordobés Juan Schiaretti. Nosotros estamos trabajando, bueno, bajo la conducción de Juan Schiaretti. Miramos a Córdoba como una alternativa para La Rioja y por supuesto que nosotros queremos la salud, la educación, el cuidado ambiental, todo lo que tiene Córdoba, y creemos que es posible con déficit fiscal cero, con pagando nuestras deudas. Entonces creo que es la forma que tiene una provincia de crecer, y La Rioja no es menos que Córdoba, sino que creemos que no ha estado bien administrada. Por eso vemos hoy una alternativa y empezamos en estas legislativas que son ahora en 2025, pero nuestra mirada está puesta en capacitarnos, formarnos y elaborar las propuestas que vamos a llevar adelante en el 2025. La candidata del FIT Unidad a diputada provincial por la capital, María José González, se mostró confiada en sortear la polarización entre los gobiernos provincial y nacional, como así también atenuar el ausentismo y de esa forma lograr una banca para la izquierda. Tanto a nivel nacional como en esta elección de diputados provinciales vamos a tener que pelear con eso, que eso obviamente invisibiliza las alternativas más chicas, pero bueno, es un desafío. Creo que el Frente Izquierda hace tiempo que se viene construyendo en la provincia, el MCT también. Nosotros somos muy convencidos de nuestra militancia. Así lo demuestra nuestra coherencia a lo largo de estos años. Ustedes saben que yo siempre me he presentado por el mismo partido, por el mismo frente, nunca salté de espacio, y ese es un valor que merece la pena destacar y que compartimos todos los que integramos el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad. Facundo Vargas, desde el equipo técnico de la Secretaría de Turismo de Chilecito, nos informa acerca de un encuentro de motorhomes en Chilecito. Rodanteros del NOA se juntan en la Perla del Oeste. Escuchamos lo que dijo. Bien, es un encuentro de rodanteros y de motorhomes que se va a realizar justamente acá en Chilecito, ubicado en la ciudad deportiva, a unos kilómetros de la ciudad, están un poco alejados, pero que va a tener una serie de actividades bastante interesantes en lo que sería un marco de 4 días. Que inicia llegan el día jueves 11 y termina el lunes 15. Vienen rodanteros de motorhome de todo el país, hay 18 provincias que van que están participando, entre ellas distintas cantidades, obviamente, de participantes. Y bueno, vienen desde Tierra del Fuego, de Santiago del Estero, de Córdoba, de Buenos Aires, de Capital Federal también. Y bueno, y entre estas hay como una especie de cronograma armado, que es el día jueves que están llegando. El día viernes hacen como recorridas por Chilecito, distintos puntos. El día sábado también se van a ir a otros departamentos acá cerca. El día domingo están planificando algunas actividades entre ellos mismos también durante los días de visita. Y el día lunes, para cierre de este encuentro, tienen una actividad solidaria en una escuela de Santa Florentina, en la cual ellos vienen con donaciones. Y para hacer ese cierre también hacen una caravana desde la ciudad deportiva, visitando la estación número 1, número 2 del cable carril, que es nuestra carta de presentación turística, obviamente. Y como decía, el cierre esta actividad de solidaridad. Lo venimos trabajando hace varios meses con un encargado de acá de Chilecito, en el cual se han articulado algunas actividades previas para ir planificando, ver el tema de las condiciones en las que se encuentra cada lugar, obviamente, en el que van a visitar, y planificando justamente las distintas actividades. Ellos mismos también tienen actividades internas en las que tienen noche de truco, noche de baile del recuerdo, y están viendo otras más de contratar servicios relacionados al turismo de acá de Chilecito. Pero sí, se viene hace varios meses trabajando, como le decía, con un encargado de acá de Chilecito, y en base a eso se ha ido organizando como una especie de cronograma. Sí, hay una gran expectativa por la visita. Vienen más de 100 motorhomes, más de 100 vehículos inscritos, y bueno, se los va a ver por toda la ciudad. Y hasta tienen una noche de mujeres en la que van a visitar una confitería, pasar una tarde-noche por ahí. O sea, hay una gran expectativa en cuanto a la llegada, y la gente también está expectante a conocer los atractivos principales de Chilecito. Exactamente, el cable carril se está trabajando en ponerlo como lista tentativa de UNESCO, de Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, es la carta de presentación turística nuestra, cuenta con un montón de detalles que lo pueden enaltecer, como se dice turísticamente. Y bueno, es un atractivo principal de conocer a Chilecito cuando uno lo visita, y es que lo que se lleva el turista cuando vuelve a su lugar de origen, y transmite esto del boca a boca, la recomendación, y ¿no?, para quienes estén interesados en conocer lo que es la ingeniería industrial, ¿no?, que es el cable carril, es el más alto y más largo del mundo. Se pueden sumar a la caravana, está el predio está disponible para poder sumarse. También, además de la organización que ya viene teniendo este encuentro, participar en las caravanas, o sea, está totalmente. Incluso hay 7 motorhomes que están inscritos, que son de acá de la provincia de La Rioja. Seguramente genera un movimiento importante en la economía, que más en el sector turístico, que viene siendo un poco ante la situación económica que se está viviendo, este tipo de encuentros favorecen un montón a todos los prestadores que están en la zona, en el caso Chilecito e incluso alrededores también, porque no se van a quedar únicamente acá en el departamento, sino que van a andar recorriendo por todos lados. La actividad, el encuentro no termina, ni siquiera empieza el 11, hay gente que ya está acá, e incluso se van después, porque se quedan recorriendo la zona, algunos se van a Villa Unión, otros se van a Famatina, otros se van a recorrer otros puntos de la provincia, pero el encuentro es acá, pero el recorrido todavía continúa días después. Sí, es el próximo jueves, sí, el próximo jueves, que van a estar llegando durante el día. Y bueno, ya el día viernes por la mañana seguramente ya estarán todos los motorhomes y las casas rodantes en Chilecito. Ahora presentamos a La Voz del Deporte junto a Jorge Javier Galleguillo con toda la información deportiva. Muy buenos días, Jorge Javier. Muy Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional. En un ratito en Rosario comienza una nueva edición de este evento nacional, los Juegos Jadar, con la participación de 15 disciplinas deportivas de la provincia de La Rioja. Se encuentran nuestros colegas en Rosario para toda la cobertura, también el secretario de Deporte Jorge Córdoba, el subsecretario Facundo Ocampo. Así que bueno, toda la suerte para nuestros deportistas que reiteramos, después de la hora 8, en este día martes, comienza la participación de los riojanos en los Juegos Jadar. Vamos a escuchar declaraciones de la histórica deportista de la provincia de La Rioja, también con muchos años de experiencia en los Juegos Olímpicos, diferentes torneos a nivel internacional, Fernanda Russo, que ayer Fernanda estuvo dialogando con David Orchevilla y Fernanda Russo decía lo siguiente. Bueno, obvio dar lo mejor siempre. Estaba haciendo la cuenta recién pensando cuándo fue la última vez que integré una delegación provincial. Fue en el 2013, o sea, hace 12 años. He estado en muchas delegaciones nacionales y bueno, obvio, todo lo que tiene que ver con el deporte per se, el tiro deportivo, pero delegaciones provinciales hace mucho tiempo, desde mi adolescencia que no integro, así que es como también un poco compartir con chicos de mi provincia, venir a dar lo mejor y a representar a La Rioja con todo lo que se puede, y bueno, muy contenta de que también sea la antesala de los Juegos Sudamericanos del año que viene. Y en algún punto es un poco la preparación de las instalaciones, recurso humano que va a estar trabajando en Nueva Sur el año que viene, por un lado, y segundo, también darle la oportunidad a chicos que están en etapa nacional y en etapa de tratar de entrar a las selecciones nacionales, de poder entender lo que es una especie de juego, ya sea sudamericano, panamericano, juego olímpico, para que el día de mañana, cuando llegan a una instancia mayor donde la responsabilidad de lo que está en juego es mucho mayor, no se lleven una sorpresa tan grande. Creo que eso es importante. El Comité Olímpico Argentino lo entendió bien de esa manera, y también en algún punto también llevar el deporte como herramienta de inclusión, sabiendo que hay muchas disciplinas que traen disciplinas paralímpicas. El tiro es uno de los deportes que también tiene disciplinas paralímpicas dentro del calendario de estos Jadar, así que bueno, me parece muy importante. Bueno, a ver, no, el deporte como todo lleva un proceso, ¿no? Eso, no es soplar y hacer botella. A mí me tocó de que mi carrera sea muy lineal y muy precoz, pero entiendo que esa no es la normalidad. Y también me he tenido que dar la cabeza contra la pared en muchas situaciones donde por ahí las cosas no eran como yo quería. Y creo que lo importante es la persistencia y la resiliencia, y aprender de las cuestiones que por ahí no estuvieron tan buenas en el pasado para poderlas mejorar en el futuro. Y hay una frase que a mí me acompaña siempre, que es que a veces el verdadero éxito está detrás del golpe. Entonces, quizá la próxima oportunidad sea la que realmente vas a poder dar lo mejor. Si no lo intentas, te vas a quedar con esa duda. Entonces, bueno, lo más importante es eso, ¿no? Entender el deporte como una herramienta de crecimiento personal, y bueno, que ese crecimiento personal acompañe el crecimiento del rugby. Gabriel, recordemos que esta noche por Radio Nacional, gran transmisión, presentación de Argentina frente a Ecuador, se cierran las eliminatorias en condición de visitante, y también nosotros con todo el fútbol para la confirmación en las próximas horas de lo que se viene para el viernes con Andino San Vicente en el Estadio de Vargas, y el próximo domingo Rioja Juniors Racing. Le mando un abrazo, Gabriel, y saludo para todo el equipo de Radio Nacional. Continuó la violencia en la Perla del Oeste. Un hombre fue apuñalado y el agresor permanece prófugo. Este hecho sucedió el día de ayer en Nonogasta, departamento Chilecito. Un hombre de apellido López estaba reparando una motocicleta cuando, en forma repentina, un motociclista descendió de su rodado y le propinó dos puñaladas que le afectaron el pecho y el pulmón. Después de ser asistido en el nosocomio local, fue trasladado al Hospital Herrera Mota de Chilecito, donde quedó en terapia intensiva. Mientras tanto, aún el agresor se dio a la fuga y es buscado en forma intensa por la policía. En el marco del 378º aniversario de la ciudad de Olta, departamento Belgrano, el gobernador Ricardo Quintela inauguró ayer una nueva estación transformadora de energía que duplicará la capacidad de distribución eléctrica en la cabecera departamental y distritos vecinos. Asimismo, también habilitó el tendido de luz para las familias que viven allí en el paraje El Saladillo. La Asociación de Maestros y Profesores realiza jornadas de lucha y festejos para el próximo 11 de septiembre. Rogelio de Leonardi, titular de la AMP, encabezó una conferencia de prensa que se brindó en la sede del gremio, donde expuso esta situación del sector docente frente a poco acompañado también de políticas del gobierno provincial y nacional. Brindó críticas al gobernador de la provincia, manifestando que el gobierno se hizo cargo del descuento de la última cuota sindical en agosto del año pasado, el cual nunca se depositó. La AMP está vivita y coleando, la gente está trabajando en las escuelas y cobrando la cuota para poder sobrevivir. Detalló también que se van a realizar jornadas docentes en carácter de lucha, bajo el lema Fraternizar también es luchar, con banderas en alto para el día 11 de septiembre, que no solo es un día para conmemorar. La actividad se prepara en el predio del gremio, en La Cañada, y va a estar habilitado para los afiliados y para todos los trabajadores de la educación. Una jornada que va a comenzar a las 10 de la mañana y se va a extender hasta las 19 horas. Se puede concurrir con equipo de mate, reposeras, con un almuerzo a la canasta y con 12 asadores que se pueden ubicar aquellos que puedan asistir con la confirmación mediante de los delegados de escuelas que habrá juegos, sorteos durante todo el día, comentó el secretario. Hasta aquí hemos compartido nuestro resumen de noticias del día de hoy, Noti 645. Muchísimas gracias, les decimos al magíster Ezequiel Fuentes Sauma, al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y en la voz del deporte, Jorge Javier Galleguillo, periodista deportivo. Estaremos encontrándonos mañana con más información. Muchísimas gracias, mi nombre es Gabriel Miranday. Nos pueden encontrar en la red Spotify, YouTube y archive.org. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos entonces.